Me llamo Alejandra Castro. Me vine con mi familia desde el 2008 a vivir a Quintero. Teníamos ninguna noción de lo que significaba todo lo que te avisan. Por ejemplo, hay documentos que te dicen que Quintero es una zona saturada y no teníamos idea de lo que significaba. O sea, uno lo lee y puedes entenderlo. Pero no hay una cognición de lo que significa y de lo que implica, de cómo repercutiría en la salud de tu hijo y cómo viven las personas en un daño así. Así que eso es como no, y llegamos, tengo mi familia, son cuatro niñas y un hijo mayor. Y eso. Tengo hartos hijos. Y bueno, la segunda pregunta iría más a cómo tú percibes el territorio, un poco con eso que decías de hoy, no te dicen que Quintero es así y cuando llegué a vivir acá era de esta manera. Como un poco, tú llevas, nos decías, como 20 años acá, ¿qué cambios has notado en el territorio? ¿Cómo sientes en tu cuerpo en relación con este territorio? ¿Cómo es la problemática? Se dice que Quintero es una zona de sacrificio y tiene como todo ese epíteto de los medios y tal. Si tú lo tuvieras que explicar a alguien que no tiene idea que es una zona de sacrificio, ¿qué le dirías, por ejemplo? ¿Cómo lo definirías tú desde tu experiencia? Ya, es una zona que tiene mucho trabajo industrial y eso tiene actividades contaminantes. Ahora, como no hay una, o no había una legislación, una normativa que les dijera cómo trabajar y que cuál era, si había un punto que fuera dañino, todos seguían viviendo porque las empresas daban trabajo. Ese era como el speech de venta de que te pusieron tantas empresas acá, pero hacía muchos años había decidió que Quintero iba a ser, y eso lo aprende uno en el tiempo, decidió que Quintero iba a ser como un lugar estratégico. Entonces después uno aprende, así como que estás aquí situado, llegas, están los militares con sus zonas expropiadas, tienen sitios tomados, después crean distintos sitios como de protección y después empiezan a instalarse distintos y montones de empresas súper contaminante y uno no vas entendiendo de atrás para adelante y después tienes que viajar al pasado, después ya esto es lo que pasó. No se entiende fácilmente, pero ya como que uno va haciendo un hilo histórico de qué sucede. ¿Cómo le explico a alguien? Le digo, ya eso, que es una zona súper saturada de empresas contaminantes y eso ya ha provocado que se resientan la salud de las personas, la salud del hábitat, de todos los ecosistemas, y hay personas a las que les duele que esto suceda y empiezan a levantar la voz, oye, pero ¿qué está pasando? Como uno tiene un poco más de información u otras personas investigan más, va y pudiendo saber qué es lo que en realidad pasa. Pero el común de las personas te come lo cotidiano, te come el día a día, te come el trabajo, lo que tenés que hacer, lo doméstico, y tenés que seguir funcionando. O sea, si los niños tienen hambre, tenés que seguir dándoles de comer y seguir viviendo, seguir trabajando y conseguir lo básico, porque eso es también lo que te mata, no poder investigar más o darte tiempo de pensar en otras cosas. Lo doméstico te come el tiempo para poder ver más allá, igual que con la cultura. Eso podría decirte. Ahí dentro de esa explicación hay un resumen de lo que uno podría decirle a una persona. Claro. Y si tú pensaras ahí en una imagen que resumiera eso, ese, bueno, el día a día, tal, si dijera, para mí, la imagen que definiera Quintero como son el sacrificio, cuando yo pienso en una imagen que resuma este territorio, ¿en qué pensaría ella así? Como una foto. Pienso en las empresas funcionando todo chancho, los niños yendo al colegio, las personas trabajando, o sea, son hartos focos, si miro desde arriba, son hartos focos, o sea, todo el movimiento que exige de esto, luego ahora suenan sirenas, o las ambulancias llegan a los colegios, hay niños intoxicados, ahora saben que están intoxicados, o sea, es como súper amplio lo que yo podría detallarte, como no es solamente una imagen súper variada de cómo está circulando y cómo se podría mover uno dentro de eso, así como, sí, una vorágine de personas funcionando, cada uno de los colegios, gente trabajando, el municipio que es como súper amplio, donde se mueven todo Quintero, luego todo lo que circula por acá, el transporte, como es harto. Lo único que calma es como el oleaje del mar, sí. Eso baña. Oye, Ale, y hablando como de esa calma, como generalmente cuando pensamos en territorio, pensamos que el territorio es como algo fuera de nosotros, o que sobre lo que nosotros caminamos, vivimos. Si pensaras en tu cuerpo como parte de ese territorio, ¿en qué tú qué sientes que es lo que más se ha modificado estos años desde que vive acá? O si hablamos del territorio de tu cuerpo, ¿en qué sientes esta contaminación o la situación de Quintero? ¿Cómo la resiento? ¿Cómo uno la vive a partir de lo mismo cotidiano? De cuando te dicen, es saludable hacer ejercicio. Entonces tú has criado a tus hijos, salí a caminar, los vas a dejar, o vas a la playa, y tienes una vida, o sea, yo me centro como mamá de familia, porque por eso nos vinimos acá, a criar a nuestra familia, para poder estar con nuestros hijos. Y si pienso en eso, pienso los colegios. Mis hijas chicas preguntándome con miedo, mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos hacer ejercicio? ¿Por qué tenemos que estar guardados en la sala? ¿Por qué tenemos que estar aquí en la casa? ¿Por qué hay que cerrar las ventanas? Y no es que yo no me gusta infundirles miedo, pero bueno, mi primer ejemplo de explicación fue decirles, oye, ¿sabes qué? Justo en este momento están los niños sirios, los niños en Siria teniendo que esconderse de bombardeos, porque eso nos pasó el 2018 y habían sucedido bombardeos en ese territorio. Entonces, como, y uno, pucha, sí, a mí me encanta caminar. Y salía temprano y cuando había llovizna te caía una cuestión ácida, fuerte, como que te ardía la piel. Entonces, ¿cómo me veo afectado como territorio? Sí, po. Las plantas, uno, si camináis temprano, depende de ahora que a qué horas te tienes que recoger, o te tenías que recoger y guardar, o esconder, o meterte a la, porque ya empezaba el exceso de malos olores, de ácido. Uno dice ácido y suena como fuerte, pero lo percibías cuando había una llovizna, ¿no? Cuando había humedad acá. Como territorio uno sí se ve afectado, pero internamente también. ¿Cómo explicas eso? Ahora mismo uno dice, ya los cabros chicos pasan viendo el teléfono. Pero hubo un momento en que sí participamos al sentir, íbamos a hacer actividades afuera y tuviste que parar y no quedémonos aquí. ¿Cómo te levantas desde ese miedo? De, aún me puede pasar algo y en realidad nos sentíamos mal. ¿Entendís por qué te dolía la cabeza? Pero antes con la desinformación no sabía por qué te dolía tanto. Oye, sí, me dolía mucho la cabeza. Me ardía la cara cuando había llovizna y no tenía idea por qué. O no lo había entendido. Porque no lees lo que en realidad significa lo que te están diciendo. Uno lee por encima, como las noticias, como algo, no lo entienden, ¿no? Así una, como le llaman ahora, metacognición, de lo que en realidad implica eso. Pues no sé si entendí o me expliqué. Me expliqué bien. Súper bien, y claro, es que es curioso. proceso esto que uno empieza a entender lo que está pasando con la información también, ¿no? Eso me quedó así de tu respuesta. ¿Cómo está relacionado con la información, que con lo que lee? Claro. Sí, uno lo lee, bueno, pero es plano. O sea, como hay una conciencia que tiene mucha relación con el conocimiento un poco. Sí, y con la experiencia, con el habitar. Sí. Oye, Ale, y en ese momento como de ya tomar conciencia, de entender lo que mi cuerpo siente, como yo vivo, y esta información me dice que acá algo pasa, ¿cómo has visto tú, o han sido tus experiencias como de resistencia a esto, no? Porque ya cuando eso ya se siente, se respira, se siente en la piel, es como que dan ganas de hacer algo. ¿Podrías hablar un poquito de tus experiencias de resistir a este conflicto, a esta problemática, a esta...? Siempre sucede, porque lo he visto en varios casos, no sé si en todos, pero siempre sucede, por ejemplo, que llegaba una persona con más información a conversar de esto a la casa. En este caso era mi hijo mayor, y él llegaba, mamá, pasó esto, mamá, toda esta contaminación que estaba viviéndose a las niñas, sus hermanitas, va a traspasársele al ADN y... Me decía, sus hijos van a salir con problemas, porque acostumbraba a leer hartos estudios y a ver muchos documentales. Entonces, claro, ahí llegaba con toda la información y uno no entendía todo lo que implicaba. Pero empezáis a preocuparte. Pues. Luego, aquí como que para nosotros, como habitantes, la totalidad de los habitantes, el punto fue el 2018, el punto así como de quiebre, porque hubo... Tú percibías unos olores horrorosos. Yo salía caminando hacia un colegio donde iban los compañeritos de mis hijas, caminaba por el centro y decía, ¿cómo pueden estar haciendo los niños? Eso fue en agosto. Gimnasia en este colegio con un montón de actividad, todos los cabros chicos con buzo haciendo gimnasia, con este olor. Entonces de ahí me fui yo, no. Tengo que ir a averiguar a la oficina de medio ambiente, a ver qué está pasando, si tienen información, porque de verdad que era desesperante. Y llego a la oficina de medio ambiente, no, sí hemos tenido algunas quejas y hemos tenido algunas, pero nada que fuera como serio. Entonces, claro, empiezan a llamarse, o ya habían estado recibiendo otras quejas y están circulando un poco más de información, o están llamando a quien le compete hacer algo, pero nada más que eso. Entonces uno sale como habitante después de haber dejado patente el reclamo, y si uno no reclama, si no hay voces que están llevando una queja, nunca va a pasar nada. Así que fui para allá, me metí, y después salgo ese día que fue 23 de agosto, no me acuerdo ahora cuál fue el primer día, de donde fue súper pesado. Y a la salida de la municipalidad se sentía el aire pesado. Se sentía como que algo te bajaba. Entonces caminé unas cuadras más, que iba a mi taller en ese momento, por la calle de una feria, y en una esquina me quedo como perder el sentido de lo que tenéis que hacer. Entonces, en ese recorrido donde me fui respirando, caminando todo ese camino, perdí el sentido de lo que... No, ¿y dónde tenía que ir? O sea, como... No hablándolo, pero sí, había una confusión. Luego ya me oriento, sigo caminando, y para subir las pocas escaleras hacia mi espacio de trabajo, tenía rígidas las piernas. Tenía, oh, qué extraño. Y eso es como que empezó una ola de personas que se llevaron a personas que se cayeron en ese camino de feria, en ambulancia, porque se habían desmayado. Y eso yo lo sé cuando llego al taller, porque tenía que seguir trabajando. O sea, me pego todo este recorrido en la mañana temprano para ir a mi trabajo, aprovecho de hacer mis reclamos y me voy al trabajo. Y luego voy sabiendo que se cayeron personas en la feria, que hubo niños que estaban intoxicados. Y los comentarios de las personas que pasan por ahí, porque me encanta sacar opiniones, era que no, se estaban haciendo los enfermos, otros que no, en realidad les había pasado algo a sus hijos, porque era el discurso en esa época. Y tienes como ahí como recibir muchas, muchas opiniones de lo que estaba pasando, gente asustada, otras personas que lo miran con desdén. Y eso fue como para mí el momento que marcó el que ay, no puede seguir pasando esto. O sea, de ahí cerré el taller, me fui a buscar a mi hija al colegio y la persona que dirigía el colegio en ese minuto, yo le dije, no pueden tener a los niños afuera con este aire que está, hay personas que se están intoxicando. Me voy a llevar a mis hijas. Se las va a llevar a otro lado, se van a ir a vivir a otro lado. Entonces yo le dije, no podría en este momento, aunque me gustaría. Pero no puedo tomar esa decisión, le dije yo, porque es una cosa como de familia, pero me sorprende que una persona directora de un colegio me conteste una cosa así. No estoy de acuerdo con su comentario. Entonces, todo ese feedback de reticencia, de rechazo, es lo que seguro se tocaban vivir a otras personas. Entonces, todo ese circuito y como apoderados después de cabros chicos de básica, nos toca ir a reuniones que daba el DAEM en ese tiempo. Y fui con mi hija, con una de mis hijas que tenía 12 años en ese tiempo, para que viera cómo pasaban estas cosas y qué es lo que sucedía, para que tuviera la experiencia. Y ahí me trataron de comunista porque yo hacía preguntas. Tú levantas la mano y preguntas directamente de qué se trata, qué es lo que... No, porque usted es comunista. La ola de personas que rechazan el admitir que algo está sucediendo, inmediatamente trata de ahogar lo que sé que puede hacer reconocer, oye, sí, nos están cagando. Sí, aquí está pasando algo malo y es peligroso. O sea, claro, es un sistema de defensa, supongo yo. Pero eso, de ahí parte. De ahí parte porque ya fue el golpe muy grande. Como, hay que hacer algo. Y después de eso, como tomar conciencia, empezar como a asumir que había un problema, aunque hubiera gente que no lo quisiera reconocer, ¿qué acciones hiciste? Yo sé que tú participaste como varios colectivos. ¿Cómo fue el camino como de construir como esta resistencia o luchar contra este problema? Como madre, como apoderada en mi colegio, como habitante, participando en las reuniones que había tenía un nombre como de política antigua, un cabildo. Un cabildo que se creó, se organizaron otras personas con mucha más fuerza que armaron estos cabildos y que se tomaron la plaza y la llamaron la Plaza de la Dignidad. Ah, porque no iban a soltar ese lugar y en realidad era como... Y uno apoyaba de la manera que podía. A las personas que se estaban quedando ahí, pues, haciendo guardia y difundiendo. Y desde mi lugar de trabajo, difundiendo y siguiendo la información y la línea de trabajo que plantearon estas personas, siempre desde fuera. En ese momento eran mis hijos y sus amigos. Yo siempre me había metido a apoyar, por ejemplo, cuando pasó lo del 2014, a difundir la de puro metida nomás las campañas de los pescadores, a difundir las cartas que con las primeras organizaciones que hicieron cuando armaron una cooperativa. Porque mi hijo estaba metido ahí y yo teníamos, era como el taller, el centro de reunión de ellos, de información no solamente medioambiental, sino que también política, de la línea política de ellos, de la que ellos estaban estudiando. Pero era como, era inspiradores, pero también era como un medio de difusión que había. Eso, siempre apoyando, pero, o sea, en la medida de lo que me alcanzaba en mi tiempo, poder hacer algo y cada vez que podía impactar a alguien, donde fuera, en la calle, en el colectivo, en el taller, eso, sondeando opinión. Y estableciendo una conversación, porque yo veía que había de verdad mucha violencia ignorante. Entonces, un cartel que puse, que dibujó una persona linda, o cualquier información que tú pudieras, no habrá más industria, o ponía ahí una chimenea contaminando, y o sea, ¿qué es lo que no quiere más? Así como súper violenta la impronta sobre todo los hombres. ¿No quiere más trabajo? Ese es como el speech. Bueno, y ahí plantea una conversación, pero siempre así como de una persona a otra, de un humano a otro, para tratar de conciliar un entendimiento, de conseguir un entendimiento. Sí, ese es como mi modo. Eso. Sí, o sea, porque como cuando relatabas que habías ido al colegio y como la gente decía como si no estuviera pasando nada y tú estabas sintiendo en tu cuerpo que estaban pasando cosas, claro, supongo que también se siente diferente encontrarse con gente que sí entiende que está pasando algo, que no está Sí, haciendo la negación de lo que está pasando, pues ¿no? había mucha gente y uno después se percibe que sí había muchas personas. Pero ¿por qué, por ejemplo, en las calles cuando salían las personas, no solo a protestar en una marcha? Porque había mucha persona que miraba, pero las personas de la misma marcha tenían una mirada como de desconfianza, no con cualquiera, así como yo uno se sentía como raro de estar participando ahí. No era que fuera que te reciban así. Y uno entiende después, por eso te digo, vais para atrás, vais para adelante, estás ahí en el futuro, te conversas con muchos tipos de personas, de personajes de acá, personajes me refiero así como personas que han actuado, que han vivido y que tienen un entendimiento de la situación, y captas por qué la desconfianza también, porque cualquier movimiento se ve ahogado por esta violencia que te comento, que uno la ve de a uno, pero en realidad es como, no, no hablen de esto. Sí, ese es como lo que yo percibí. Lo que yo percibí. Y mi forma de trabajar es colaborando con lo que más puedo, colaborando, sí, con lo básico, con lo sencillo, ya que se necesita, vamos con esto. Si hay que hacer comida, hacemos comida y la repartimos. Si hay que hacer esto, esa es como mi forma, ¿no? Y en ese sentido de las cosas que se han armado como después del 2018, que fue este como punto de quiebre, a mí siempre me ha llamado mucho la atención cosas como Hilacha Roja, como el CCAC, como esta. Para ti, ¿cómo ha sido eso de resistencia desde el arte? ¿Qué nos podéis contar desde eso, desde proyectos más culturales? Claro, el Centro Cultural Alejandro Castro es como parte por la necesidad de educar políticamente a la gente, con la orientación de poder enfrentar también con una postura política esta realidad. Y de ser combativo en ese sentido con el discurso y con acciones. También de promover en la juventud del pueblo la educación. la formación, la conciencia del cuidado, la conciencia de ser una comunidad más despierta, más crítica. Tiene más aristas, sí, po, pero esas es como las que puedo decir ahora. La hilacha roja partió después de tiempo pandemia, como otra forma de poder llevar este discurso de abre los ojos, en realidad existe un daño, pero desde nuestra mirada de ¿por qué estoy aquí en este pueblo? ¿Qué amo de este pueblo? ¿Qué me gusta de aquí? ¿Qué cosa protegerías? ¿Qué has visto que se ha perdido? ¿O qué has visto que está resistiendo y sigue viviendo? como muchas personas. Entonces, como otra mirada, un poco menos... Desde llevar más lo querido que ir a la pelea. Porque las personas que nos juntamos ahí estábamos en un punto en que ya se nos había hecho pesado seguir hablando o peleando desde con ese discurso de necesario y obligatorio. Pero ir un poco más, otra forma de pelear, buscar otra forma. Y sentimos que si uno hace ver a las personas las cosas que aprecia del lugar, también puede llegar de otra forma al corazón del habitante aquí. Entonces ya no te produce miedo, no te produce ese rechazo, no te produce, no, esto hay que ahogarlo, hay que apagarlo, porque son personas enemigas. No, es desde la mirada del amor. Desde la mirada de la belleza y de lo que puedes pretender cuidar de acá. Esa es como una de las premisas de Hilacha Roja. ¿Y qué son ese tipo de cosas que tú describirías o contarías que aman del territorio o que aman de este lugar? Las que en los recorridos, las que uno en los estudios, porque uno va analizando el territorio, pues haces un recorrido y vas viendo qué plantas hay, qué animales hay que proteger, porque están, qué es lo que se da fácilmente aquí, qué culturalmente ha ido creciendo también, porque, por ejemplo, cuando yo llegué, acá, cuando llegamos acá, era como un jardín lleno de flores y mariposas. Esas flores se llamaban margaritas mediterráneas, amarillo, pero todo lleno por todos lados. Detrás de eso, veía como si en abandono había basurales por todas partes. Entonces, tú veías esas mariposas lindas y ese jardín de flores. Tú subías por acá y era todo las orillas de las calles lleno de unos matorrales grandes, amarillitos, preciosos. Pero detrás de eso había otra cosa, ¿entiendes? Es como eso. ¿Qué evoco de acá de Quintero, del recuerdo? Sí, evoco como usted la playa Papagayo, o evoco los recorridos, cuando habían sardinas, cuando habían... Y ese tipo de ecosistemas, los humedales, ¿cómo conocí más allá los humedales? ¿Cuánta vida hay ahí? ¿Y cuánta se ha ido alejando? ¿Cuántos tipos de plantas que son de este sector, que son xerófilas, o de esta tierra, o de los humedales, que son, no pantanosas, pero sí bofedales? ¿Y qué tipo de animalitos se descubren? Y ahí vas enlazando con otras historias más antiguas, por ejemplo, de los naturalistas que vinieron a observar cómo se reproducían los y cómo llegaban acá a nidificar en migraciones los pajaritos, distintos tipos de aves. Entonces, todo eso Todo eso, el paisaje que evocas de acá, todos esos detalles y el tipo de persona también. Bueno, en eso de estas cosas que tú valoras del territorio o que dices esto es como importante, que por ahí está en el pasado, podría estar, como en esta relación con el daño o con la violencia que tú adviertes o que se vive, ¿qué cosas tú dices estas cosas sí he empezado a cuidar? ¿O cuáles son, o de qué manera tú cuidas estas cosas? Esa sería como la pregunta, ¿cómo son tus prácticas de cuidado, si piensas hacerlo? Prácticas de cuidado Sí. en la vida diaria. Sí. ¿A qué cosas has empezado a poner atención que antes no ponías atención? ¿Qué? Mi relación con la naturaleza siempre ha sido como bien directa. Entonces, sí, he recogido semillas y he sembrado plantas con las que sé que, por ejemplo, van a comer un tipo de pajarito. Sí, he hecho ese ejercicio y lo he disfrutado mucho. Los cuidados porque es súper sencillo, pero con la segregación de basura, tal vez no tiene nada que ver, pero para mí sí son cuidados con los que fomento dentro de mi familia y donde pueda impactar. La educación con los niños, la conversación de ser cuidadoso también con los niños, de enseñarles los cuidados con los que me puedo rozar, donde he elegido estar. Y difundir de manera de estar participando en Hilacha Roja, difundir. Y en donde puedo, por ejemplo, en los liceos que ahora mis hijas están más grandes, en el espacio educativo, mi concepto de vida y los cuidados que uno va aprendiendo que puede tener, el cuidado del agua. Eso, desde las investigaciones que uno puede hacer para las temáticas que vamos a elegir bordar, por ejemplo. En el caso de ahora hemos tenido varias intervenciones acerca de bordar los lugares que conocemos de acá del territorio, hacer mapas a partir de ahí y qué especies se están recuperando, qué especies, dependiendo de la baja de contaminación han ido resurgiendo todos esos estudios y difusión. Son como lo que yo pienso un aporte. Y si pensando en esto que el territorio tiene una herida, ¿no? Y como que a veces para nosotros es como una pregunta que el proyecto hablábamos mucho de qué se puede reparar, qué se puede reparar, porque hay una herida acá en el territorio, una herida que cargan las personas que viven aquí. ¿Qué crees que se podría hacer colectivamente, además de estas prácticas que has mencionado? Si alguien dice, yo vivo acá y quiero hacer algo con esto, ¿qué se puede hacer con un territorio que ya tiene esta herida? Porque a veces cuando te nombran zona de sacrificio es como este pensamiento de con este territorio no se puede hacer nada. Y tú dijeras, ¿qué podría hacer colectivamente la gente que habita este lugar o personas que habitamos cercanas a este lugar para hacer algo con esta Sí, herida? uno puede hacer ese juicio, con esto no se puede hacer nada. Y esa es la desesperanza total. Pero seguimos habitando aquí. Siguen habiendo especies que están viviendo aquí. Entonces hay que hacer algo, como no las podéis dejar morir nomás, porque sí. Hay que seguir, ¿no? Hay que seguir. Eso. Tenéis que seguir fomentando, tenéis que seguir viendo si impactas una persona, un profesor con un alumno que impacte. Y lo empuje hacia el desarrollo de su personalidad o de sus seres. Y uno, lo poco, una planta que salves es una vida que estáis apoyando, que estáis dejando vivir. Eso para mí es cada especie que vive y uno proteja, uno cuide, es importante. Y va a quedar de manifiesto ahí, va a quedar de muestra. A alguien le va a gustar. Mi mirada sencilla de las cosas, no, mis pretensiones no son tan grandes. No sé, Lucy, si tú querés como preguntar algo que te quedó, como preguntar o alguna curiosidad. O sea, me pareció todo muy, muy, muy bonito, te agradezco mucho todo lo que me contaste. Pero siento que quizás has hecho alusión a lo del trabajo del bordado, pero no has contado tanto de eso y como... También, ¿qué significa para ti bordar el textil? Porque ahí hay como una historia material también que muchas, sobre todo mujeres, han estado haciendo y es una manera también de registro. Y es importante, y como es algo que también las mujeres han trabajado, quizás no tiene tanta visibilidad ni cultural, ni como memoria, ni como práctica colectiva también de ir haciendo tejido social de alguna manera. Sí. Entonces, si nos pudieras hablar como de estas prácticas textiles que tienes y que has mencionado, pero has hablado de Hilacha Roja, pero como que quizás hablamos más de... Sí. Y como también vamos a grabar el taller mañana, entonces también puede funcionar así como un relato, aunque creo que en el taller van a salir cosas también. Sí, partimos casi terminando la pandemia con Hilacha Roja. No, con sesiones a las que nos llamó una amiga súper querida, que es como la persona que tiene los contactos y que la que Carolina Orellana la había contactado a Ana Karina para proponerle un proyecto de brigada textil. No parte con el Hilacha Roja, eso va después. Y nos conocemos y empezamos a trabajar un grupo de mujeres para hacer estos mapas de nuestro territorio. Mapas de lo vivo, mapas del daño, mapas de lo que uno quiere. Todo esto es con esta base de trabajo de Ana Karina, de su proyecto. Con el de hacer recorridos del territorio, de explicar qué es lo que uno siente, y también de cada uno, de en qué situación, en qué posición estás en la vida, qué sientes, qué te duele de todo esto. Con ese estudio de Ana Karina partimos con el proyecto de Brigada Textil y a empezar a mirar más allá de lo del día a día, ¿qué en realidad, qué amas de este territorio? ¿Por qué te quedaste? Muchas preguntas que iban ahí como al interior tuyo. Y fue un ejercicio muy intenso, donde te pegáis un viaje a tu interior, al interior de las personas con las que estás compartiendo, al corazón de qué te remeció, qué es lo que te hace estar aquí, cómo te has ido sanando, cómo sobreviviste. Sí, súper intenso. Partimos, que nos conocimos, nos caímos bien, empezamos a trabajar juntas, lloramos, nos reímos, caminamos juntas. Fue un aprendizaje exquisito participar ahí. Y luego, una de mis hijas accedió a acompañarme, Vale, una amiga, la Carola, Ana Karina. Éramos todo este grupo que nos fuimos quedando. Y sí, empezamos a trabajar juntas, a recorrer con el mismo pensamiento este lugar y esta historia. Entonces, hacer líneas de tiempo, hacer mapas, hacer recorridos y entrevistas y a preguntarnos a cada una qué. ¿Qué haces aquí? Así pues, y así fuimos desarrollando un mapa maravilloso que lo ha llevado Ana Karina en varias exposiciones. Súper claras de lo que tú ves aquí en el territorio. Sí. Eso. Y de qué es lo que le ha hecho daño en todo este tiempo y qué es lo que significa para cada uno. Oye, y en ese mapa, Ale, así como me surge la curiosidad, porque hay mucho de que se ve de afuera de Quintero, ¿no? Hay imagen construida muy por el morbo de los medios también y todo eso. Sí. Pero si tú le pudieras contar a alguien que no conoce Quintero, ¿qué hay en ese mapa que no se cuenta o no se ve? ¿Qué sería? ¿Qué es lo que no se ve? Pero que está. La... No se ve claramente si no la conoce la trayectoria, pero lo que sí se ve, lo que sí te puedo contar que se ve es que las personas que visitan sin necesidad de haber visto y oído el trabajo, reconocen. Ese, el Perla Negra, este bosque yo lo conozco, yo lo he visitado y está con los colores que tiene. O sea, una foto no lo... Una foto lo detalla, sí, pero esto tiene el corazón de ese bosque. ¿Ah? Tiene el movimiento, tiene los colores, tiene la intensidad. Entonces todo eso salió desde dentro del corazón de él. Yo creo que sí está todo, pero tiene que de cada... Está todo lo que vivimos, está todo lo que amamos. Y no, de lo que recordamos ahí, pero si hay personas que... no necesariamente piensan como uno y no necesariamente te apoyan o les importa o reconocen, pero leen ahí lo que hay. Me tocó ver caballeros que veían y reconocían sus lugares. ¡Ay, estaba la playa! ¡Uy, esto es todo el mapa del Valle de Narao! Que lo reconocía y uno lo veía como líneas sencillas, son colores, son líneas sencillas, son tipos de árboles, hasta los pajaritos los reconocían. Entonces... la gente sí lo tiene en su interior y está ahí. Creo que es al revés del planteamiento de la pregunta. No hay nada escondido ahí, está todo. Y cada uno lo ve desde su punto de vista y lo tiene en su historia. Pero tenés que llegar ahí al corazón. ¿Sí? Hay algo que me ha gustado mucho de lo que has dicho también, que esto... esta cosa con el tiempo como no lineal, como de ir para atrás para entender el presente o el futuro o avanzar, porque en muchas situaciones de destrucción territorial o violencia territorial, si uno lo mira linealmente, es como si fuera una línea recta al fin. Mm. Y esa temporalidad lineal también ha sido como una imposición, porque en nuestro cotidiano estamos todo el rato saltando en el tiempo, yendo para atrás, yendo para adelante, pensando en el futuro o en el pasado. Entonces, eso me ha parecido también muy bonito, como esa posibilidad de pensar el tiempo distinto, como una manera también de habitar el presente, de poder pensar el futuro, de entender también el presente a partir del pasado, o entender el futuro también a partir del pasado, el presente. Sí. Puedes hacer ese ejercicio, puedes hacer ejercicio de que tenés que tener un pasado para poder entender lo que está pasando y para poder hacer algo hacia el futuro. Nos ha pasado que hay que viajar hacia el... pero en esa línea de tiempo lineal, como dices tú, claro, uno se la puede aprender de memoria y tal vez la has vivido y has visto los procesos. Pero si tú solamente llegaste a este punto del proceso, ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo aceptas? ¿Ah? Porque igual cuesta aceptarlo. Igual duele aceptarlo. O sea, tu país. Tu país que según tu constitución te promete que te va a cuidar. Y resulta que no. Y resulta que... entonces, ¿cómo lo entiende uno? O sea, yo pensaba que estos eran derechos garantizados. ¿Ah? Se dice que son derechos garantizados. Pero no. Entonces, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo entendí? Bueno, voy a irme a otro lado, lo de los profesores, o sea, esperaron a darle ahora la plata que alcanza para darle, cuando ya se habían muerto tanto, lo mismo nosotros, o sea, esperaron, o sea, ahora están haciendo algo y ahora el lavado de imagen está súper bien, que funcione, que inviertan en desarrollo de las empresas, está súper bien, en el desarrollo que no hubo antes, con el trabajo que te prometían. ¿Cachai? Y me sigo yendo para atrás. Y sigo viendo en la actualidad y tengo que proyectarme porque hay que salvar este territorio. ¿Ah? Porque es un lugar hermoso. Por eso nos quedamos nosotros como familia. Porque es un lugar bello. Es un lugar. O sea, mira la península, mira cada uno de los recorridos que podía hacer. Es un lugar de verdad maravilloso. Por algo venían tantas personas a observarlo. Pero hartos naturalistas, pues no poquitos. Hay algunas calles que tienen nombres de personas que vinieron a observar aquí, pero hay otros científicos que han observado, por ejemplo, las subidas y bajadas de agua. Ah, ¿qué implican eso en el territorio después de qué terremoto? Entonces, todo es nuestra base en la historia que tenemos. Y si la conociste ahora, bueno, hay que hacer algo con eso. ¿Sí? Ese es mi pensamiento. No sé, Ale, si tú quieres decir una última cosa, preguntar algo que digáis. Uy, no me preguntaron de esto, pero me parece Pero súper quería importante. decirlo. Quería decirlo cuando me imaginé esta entrevista. Yo tenía muchas ganas de decir esto y no me lo preguntaron. No, me siento bien porque yo no acostumbro a hablar tanto y me siento bien con lo que ustedes quieran preguntarme, lo voy a abordar desde donde puedo, desde donde soy, ¿no? Eso. El camino de la sanación que he encontrado yo es estar más cerca de la naturaleza. Sí. Eso. Y tratar de protegerla. Ese es como mi punto. Súper gracias. Sí, no, qué Llena lindo. bastante el corazón escucharte y poder estar haciendo un proyecto también, además de con mi hermano pequeño, como que me permita conocer gente como tú y poder escucharte, lo agradezco mucho. Ah, qué lindo. Yo también agradezco estar aquí, el cariño que le ponen. Y es que la idea sea difundir, porque tal vez no llegues a todas las personas, pero no importa, a alguien le va a hacer bien. Y va a seguir importando a cada vez a más personas, porque ya no existe esa negación que existía antes. No es lo mismo. Ya hay otra base. Había una base de la pirámide, ahora hay otra base de la pirámide. Y ahora sí, con lo que sí tengo que decir, sí, hay algo que me queda en la tinta. El ejercicio que se hizo desde que se consiguieron unir la Federación de Pescadores, o sea, todo lo que se fue marchando en todos estos años y el ejercicio que se hizo de poder unirse a todas esas personas que no piensan igual. Que puede que tengan, que estuvieran polarizados y que sí, con justo derecho, el sustento de su familia o lo que ellos quieran tener es un punto de unión, sí, ha conseguido que a todo este tipo de empresas saqueadoras se les ponga un límite, ¿ah? No, hay un punto de partida y hay una obligación que es. A ver qué estamos haciendo y si la comunidad se hace a partir de este ejemplo más fuerte y si hacemos como comunidad el ejercicio de poner límites, sí se ha avanzado. Yo pienso, sí, hay mucho dolor en el camino, hay mucho que falta todavía por hacer, hay mucho que falta que proteger, pero sí se ha avanzado y a partir de este tipo de logros, que es hacer que la comunidad se sienta fuerte. Eso sí me faltaba mencionar. Ah, porque es un gran avance. Un gran avance. Entre personas que son, pero fieras, pero son fuertes en todas sus posiciones, que se hayan conseguido unir y ser un bloque. Ah, me gusta. Eso me ha gustado y me hace sentir bien. Siento que faltan algunos, que faltan, pero se hizo bien la pega. Eso.